Estamos transmitiendo en Radio Pica en el 96.6 de la FM. Esta es una radio independiente y no comercial, y esto es El Síndrome de las Palabras. Síndrome de las palabras. Lo único que en verdad tenemos es la posibilidad de la palabra.